de Renzo Fígalo, nuestro amigo y periodista que debido a motivo de fuerza mayor el día de hoy no podrá estar acompañándonos toda vez porque tiene una actividad familiar muy importante. Pero ustedes saben de que el show debe continuar, el programa debe de seguir y ustedes estarán al tanto de lo que fue la noticia de la semana. Soy Ángel Coveñas en la conducción, reemplazando en esta oportunidad a nuestro amigo Renzo Fígalo, el cual en estos momentos debe estar disfrutando de una bonita velada familiar junto a su señorita enamorada. Felicitaciones para Renzo y un aplauso para su familia que están festejando en estos momentos. Así es, seguidamente paso a comentarles los temas que más resaltaron durante esta semana a nivel periodístico, tanto escrito como televisivo y radial. Uno de los temas que más sonó esta semana fue la presentación del expresidente Alejandro Toledo ante la comisión que investiga el caso de lavado de activos al expresidente del Congreso. Así es, él estuvo en el Congreso, al igual que su esposa Elian Carr. Otra noticia de la semana, o tema de la semana, es el que se está dando ahorita en estos momentos aquí en La Punta, el famoso Toro Mash. Ahorita hay Toro Mash, señores y señores, con testigos presenciales de nuestra Virgencita, que está al costado del Coliseo Municipal, y de nuestro divino niño Jesús, que también está en el otro flanco. En la zona del parque de la Virgencita ha sido armado todo un escenario para que ahí se realice este gran evento denominado Toro Mash. Aunque muchos me comentaban por ahí que es el Bullying Mash. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa, no sin antes ir a una breve pausa musical. Estamos ya en el aire con su programa, La Noticia de la Semana. Estás escuchando lapuntaradio.com. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Estás escuchando lapuntaradio.com. Hola, hola, muy bien, ya estamos de vuelta en su programa La Noticia de la Semana. Así es, todo, durante toda esta semana la prensa escrita, radial y televisiva ha estado cubriendo pues la presentación tanto del expresidente Alejandro Toledo ante la comisión de que lo está investigando del Congreso acerca de la participación en los famosos las famosas inversiones de la empresa de Coteva. Así es, Toledo enfáticamente lo ha dicho ante el Congreso. Maiman es propietario de inmuebles adquiridos por Ecoteva. O sea, él al comienzo no lo sabía. Después medio que se cruzó lo que más o menos sabía. Y finalmente ya sabe que Maiman es el propietario de todos los inmuebles adquiridos por Ecoteva. Una empresa formada por su suegra, que es una adulta mayor, que mueve fondos muy, muy, muy fuertes y que supuestamente Joseph Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, habría invertido a través de su suegra. Qué raro, ¿no? Qué raro, o sea, no entendemos por qué Joseph Maiman no invierte él directamente, por qué tiene que utilizar a una persona adulta mayor para mover tal cantidad de dinero. ¿Y por qué tenía que ser exactamente la suegra del expresidente Alejandro Toledo? Yo creo que para que nos agarre el cholito ya estamos muy grandes. Hay que decir las cosas claras. La pregunta concreta que le vamos a hacer durante el desarrollo de este tema es: ¿usted le cree a Alejandro Toledo lo que él ha manifestado en el Congreso? Toledo dice que Maiman es el propietario de inmuebles adquiridos por Ecoteva. ¿Usted le cree a Alejandro Toledo? Podemos intercambiar opiniones. Llámenos al teléfono 651-9880. Y ahí conversaremos acerca de este punto que es importante, señores. Es importante porque Alejandro Toledo ha sido presidente de nuestro país. Ha sido nuestro representante ante el mundo. Y sin embargo, tanto que cuestionó a sus antecesores por temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, a las finales él también termina involucrado en una situación similar, con la única diferencia que no ha sido detenido, pero sí, felizmente, se le está iniciando este proceso de investigación ante el Congreso. Pero pasemos a desarrollar lo que dijo Alejandro Toledo en su presentación ante el Congreso. El expresidente Alejandro Toledo subrayó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su amigo israelí Joseph Maiman es el dueño de los inmuebles adquiridos por su suegra Eva Fernenburg mediante la empresa Ecoteva, y que los recursos usados en esas transacciones tienen procedencia lícita. Casi digo ilícita, aunque parece que eso es la verdad, ¿no? Pero dice que tiene procedencia lícita. Claro, pues. Imaginemos, ¿no? Es como decir. A ver, ya, yo soy alcalde de La Punta. Yo nunca he tenido un empleo fijo ni nada por el estilo. Siempre he vivido de la política y de pronto me compro una casa, pues, de frente a Cantolao, ¿no? Que cuesta un dineral. Ustedes saben que acá en La Punta el metro cuadrado está sobre los $1,000. Entonces, me compro una tremenda casa, me compro una camioneta 4x4, mi esposa otra camioneta 4x4. En fin, adquiero varios bienes, pero mi sueldo es de 6.000 a 8.000 soles. Pago empleadas, pago luz, agua, teléfono, cable, encima manejo mi iPhone. Entonces, señores y señores, ¿ustedes me van a creer que con 8.000 soles yo voy a poder mantener todas esas cosas? Ah, eso es lo que mayormente sucede en la mayoría de gestiones, señores. Y los peruanos a veces decimos, bueno, está haciendo cosas, no importa que robe, ¿no? La cosa es que haga cosas, ¿no? Pero sigamos leyendo lo que nuestro querido expresidente Alejandro Toledo manifestó ante la comisión. Como respaldo de sus afirmaciones, entregó una declaración jurada de su testimonio dado ante la 48 Fiscalía Penal de Lima, que investiga a Fernenburg, la suegra de Toledo. La declaración jurada del empresario Maiman y la estructura financiera diseñada por este para materializar su inversión. O sea, lo que respalda a Maiman para afirmar de que esa inversión que se hizo a través de Ecoteva con la suegra de Toledo, lo hizo a través de una declaración jurada, ¿no? Cualquiera, papelito aguanta todo. El expresidente dice: soy el más interesado en que se demuestre la procedencia lícita de los fondos, que se acredite ante el país y ante ustedes. Lo dijo enfáticamente el expresidente. Seguidamente atribuyó a la Comisión de Fiscalización haber vulnerado su derecho al debido proceso, dado que la citación le imputa irregularidades en el caso Ecoteva. No le informaron sobre el levantamiento de su secreto bancario y además evidenció el adelanto de opinión de varios congresistas sobre su culpabilidad. Pero ¿cómo no va a haber adelanto de opinión si el señor expresidente primero dijo una cosa, después se desdijo, después dice otra cosa y después se desdijo? O sea, Pinocho le quedó chiquito y ahorita pues afirma lo que realmente le conviene, ¿no? Que Joseph Maiman es el propietario de todo, el dueño y poderoso de todo lo que se invirtió a través de la empresa Ecoteva. Comentó que la citación al expresidente Alan García ante la mega comisión, que fue también motivo de una demanda judicial, reclamando el debido proceso, tiene 3 páginas sustentando las imputaciones, mientras que en su caso la comunicación tiene un párrafo de media página. ¿Qué sentido tiene esta investigación si me prejuzgan desde el primer momento? Si me sentencian política y comunicacionalmente. ¿Cuál es el detalle que fundamenta mi condición de investigado y la prueba que la sustenta? Se preguntó. O sea, de investigado pasó a ser cuestionador. Tras su primera investigación, que duró 28 minutos, se inició el interrogatorio de los parlamentarios. La mayoría de congresistas que hicieron uso de la palabra fueron de la bancada fujimorista Fuerza Popular. Ante las preguntas de varios parlamentarios, Toledo negó ser el propietario de la vivienda en Las Casuarinas y de la oficina en la Torre Omega. Negó también ser accionista de Coteva, ser socio de la misma y haber creado esta empresa. O sea, lo negó todo, ¿no? Así de fácil. La declaración jurada del señor Maiman dice que él es el propietario de los recursos de Coteva y que el matrimonio Toledo Carr no tiene participación, insistió el expresidente. Precisó también que a pedido de su amigo Maiman, que tenía interés de invertir en el Perú desde el 2009, dio opiniones sobre la compra de ambas propiedades, que incluyeron la búsqueda y la visita a las mismas, aunque no autorizó dichas transacciones. Como no vivía en el Perú, me vinculé con el agente inmobiliario Paul Alemán, a quien le pedí que nos ayude a identificar potenciales inversiones, apuntó. Señaló asimismo que fue él quien le pidió a su amigo Maiman un préstamo para cancelar la hipoteca de su vivienda en Camacho y en Punta Sal. Ay, ay, ay, una casa en Camacho y en Punta Sal. Y su amigo Maiman definitivamente le prestó, ¿no? Créditos por los cuales pagaba un interés de 11%. Pero negó que Coteva hubiera pagado los créditos bancarios de su esposa Elian Carr. Sobre su viaje a Costa Rica, donde se constituyó la empresa de Coteva, Toledo dijo haber acompañado 2 veces a su ex asesor de seguridad, Abraham Dan Hong, al estudio del notario Melvin Rudelman. Así es. También está involucrado en este tema, pues, su ex asesor de seguridad, ¿no? Abraham Dan Hong. Y él fue el que viajó, pues, a Costa Rica. Y Toledo, buena gente, lo acompañó, ¿no? Para ver la gestión de otra empresa, de la constitución de la empresa de Coteva, allá en Costa Rica. Es la versión del señor Rudelman contra la mía, respondió. Se refiere al agente inmobiliario, ¿no? Que los indicó a Toledo directamente de que él era el que había ido a averiguar y a constituir esta empresa. Respondió ante la pregunta de por qué el notario refiere que fue él quien le entregó el nombre de Coteva. O sea, Alejandro Toledo le dijo: ¿sabe qué, señor notario? La empresa se va a llamar Ecoteva. Sostuvo finalmente que la relación entre su suegra Eva Fernenbum y Maiman para las adquisiciones de la empresa Coteva obedecen a un contrato nominativo para hacer inversiones inmobiliarias en el Perú por su condición de residente peruana y por la alta rentabilidad de las mismas. De las finanzas de su suegra, puntualizó que solo conocía su preocupación porque sus ahorros bancarios reportaban pérdidas en bancos de Europa. ¿Qué tal sustento la de nuestro expresidente Alejandro Toledo? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le creemos? ¿Creen que sea justo y necesario creerle a nuestro expresidente luego de todas las contradicciones por las que ha pasado? Un poco complejo, ¿no? A las finales, como dice la misma Eliam Carr, la verdad se abrirá paso. Pero la verdad, pues, la verdad sin apoyo político, la verdad sin respaldo de grupos parlamentarios que muchas veces hacen sus tratos bajo la mesa, respaldar, apoyar o sacar de apuros a cualquiera de los casos que se presenten de exmandatarios o políticos, ¿no? La verdad que se abra paso así de fácil y de ser culpable que se vaya a la cárcel, así como ahora se encuentra Alberto Fujimori, el cual también está pidiendo arresto domiciliario. Así que, señoras y señores, esta fue el tema, uno de los temas que más ha resaltado durante el transcurso de esta semana: la presentación de Alejandro Toledo ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso de Coteva en nuestro país. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con algo para que ustedes se puedan reír. Música, maestro, estamos con su programa, La Noticia de la Semana. Salud, Rencito, sigue celebrándola. El próximo sábado trabajarás doble. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of. respuestas en lapuntaradio.com. Hola, hola, nuevamente estamos de vuelta aquí en su programa La Noticia de la Semana. Y ahora, para los que no lo escucharon o vieron, vamos a escuchar a nuestro expresidente Alejandro Toledo en su presentación ante la Comisión del Congreso, pero en un estilo muy peculiar y ameno, al estilo de Los Chistosos. Adelante con el audio. Yo, antes de hacer una exhaustiva investigación, ustedes me declaren culpable. Bueno, ustedes ya me sentenciaron. Mejor, ¿por qué no traen las esposas y mi traje a rayas y enciérrenme de una vez? Y pónganme un número en el pecho. Cholo, se resiste algo. ¡Y te la lleva fácil! Oye, no te permito. No te permito, cuidado, cuidado. Señor Gagó, por favor, guarde usted la cordura. En primer lugar, quiero decirles a todos que he venido a tomar el whisky por las astas. Digo, el toro por las astas. Ya paren de mentir. Quiero pedir disculpas en primer lugar al Perú entero desde el fondo de mi corazón. Es una canción, ¿ah? Hay una canción que habló Chiqui del fondo de mi corazón. Y a todos los que me han apoyado, a mi partido, mil disculpas por esto que parece una contradicción. Pero hoy día voy a clarificar. Además de decirles que no tiene sentido venir a esta comisión investigadora, me declararon culpable. Pero que quede claro. Tío, es comisión instigadora. Instigadora. Así es. Gracias, galleta. Yo no conozco las finanzas de mi suegra. Pero con la mejor buena intención salí a dar una explicación, ¿no? Que hoy sé que es diferente. El que tiene boca se equivoca. Tío. Señor Alejandro Toledo. Y eso te pasa hay, por bueno. Hay imágenes que manifiesta usted claramente que acabamos de ver, en la cual dice usted que su es su suegra, ¿no? Fue la que compró todas estas propiedades porque recibió, pues, de Alemania, de la época de los nazis, una cantidad, y después usted se desconoce, dice otra cosa. ¿Qué cosa se le cree, pues, señor? Es que yo Alejandro, cuando digo una cosa, digo otra. Así es. Oiga, claro. mire. Reconozco, bueno, no fue una contradicción, fue falta de información. Ahora, cuando fue una periodista a entrevistarme en Estados Unidos, yo carecía de información. Y me agarró en el aire. Por eso hice esas aseveraciones. Pero yo sabía que mi suegra ha sido víctima del Holocausto y recibió una indemnización. Pero no sabía el monto. Se ha descubierto que no es tanto como para comprarse, pues, una residencia en 4 millones... ¡Y te la lleva fácil! ...en 2 millones. Oiga, no, ahora usted... Señor presidente, también la comisión me está... Oiga. Señor Gagó, por favor, no interrumpe otra vez, pues. Esto no es un circo, oiga. Tranquilo, la verdad, pues... Señor Gagó, yo quería hacerle otra pregunta, don... realmente usted está solamente... con unas preguntas que el presidente le ha... Le digo la verdad. Oiga, no le permito. Señor Gabo, por favor. Está hablando más, le digo la verdad, ¿cómo va a ser la cosa? Yo quería preguntarle la residencia que usted tiene en Camacho. Hace ya como 10 años la pasó a nombre de su hija. Oiga, como todo padre. ¿Ah? Bueno, como es todo normal. Buen padre. Eso, ¿cómo? Esa, ¿Cómo todo qué? Todo buen padre. Vete. No entiendo cómo hay padres desnaturalizados que no le dan todo a sus hijas. Pero en eso está usted lo correcto. Que puede usted, como adelanto de herencia, darle a su hija. Pero hace unos días, ha vuelto nuevamente a nombre de la esposa y la de él, lo cual es contraproducente. ¿Con qué fin, señor? Lo que pasa es que mi hijita de Chantal me dijo, papá, no quiero. Te la devuelvo. Después del año 2000 a la actualidad. No quiero problemas, dijo mi hijita. Así le dijo, sí, sí. Y volvió nuevamente. Y eso lo han hecho a través de la embajada ya en los Estados Unidos, ¿no? Así es. Pero, con respecto, oiga, la única propiedad que tengo es mi casa de Camacho. Y mi chocita de Punta Sal. Eso es todo lo que tengo. Yo no he adquirido la casa en Casuarinas. Ni la oficina de Torre Omega. Que me excedan los títulos de propiedad para acreditar lo que ya prejuzgaron. ¿Pero con qué fin, señor? Usted, hay pruebas ya suficientes en las cuales usted ha ido a las Casuarinas a hablar con el dueño de esta residencia, con su esposa. ¿Con qué fin, pues, hace usted esos... Mira, eso fue... A nombre de Coteva. Eso fue a pedido de mi suegra, pero oiga, nosotros no intervenimos en nada. Simplemente fuimos... El medio para un acercamiento para buscar la mejor opción. Y yo he sido claro, Guillermo. Yo entiendo a mi suegra que ha venido a invertir en el Perú porque en Europa las tasas de interés son bajísimas. Y ella, muy inteligente, ha venido a invertir en el Perú. Oiga, deberían felicitarla a mi suegra. Está trayendo inversión pero extranjera. Se manifiesta que usted ha pagado el doble de lo que costaba, pues, en esa oportunidad. ¿Qué pagaba usted de más de lo que cuesta una residencia? Oiga, yo no he pagado nada. Usted está haciendo una aseveración. Oiga, Guillermo, ¿qué le pasa? Pero usted ha ido a ofrecer, que pagaba tanto, a ofrecer que a quién se lo ofreció. No era para usted. Ese pedido de mi suegra. Ella me dijo, da más. Porque era una residencia, una mansión muy bonita, por eso se ofreció un poco más. Pero no es mi dinero, Guillermo, que quede claro. Que quede claro. Que quede claro. No voy a permitir que sigan especulando. El principal interesado en que se demuestre el origen lícito de los fondos, como lo estoy probando. Yo soy el principal interesado, Guillermo. Y que quede grabado. Si comprueban que yo he utilizado un solo dólar en la constitución de la empresa Coteva, dejo el alcohol, dejo la política. Bien, vamos a seguir con el señor Alejandro Toledo, aquí desde el Congreso. Buenas tardes. La señora... Bien, miércoles. Vamos a ir a una pausa y regresa lo chistoso. Ya, tía, ya. Bueno. Acaban de escuchar ustedes la nota amena, divertida, jocosa, de cómo es que se puede presentar un tema tan serio como el de el caso de Coteva, en el cual está involucrado pues el expresidente Alejandro Toledo, de una manera graciosa, en la cual los chistosos siempre pues se caracterizan por dar este tipo de noticias desde el punto de vista más cómico posible. Así es. Entonces vamos a continuar con el programa, la noticia de la semana. Y ya nos faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Ya está en nuestro ser radial nuestro amigo Enrique Madico, que luego de nosotros continuará con su programa La Hora Unión. Y si no me equivoco, a estas horas aún se sigue realizando el Toro Mash en La Punta, ¿no? El Toro Mash, una actividad de recreación que fue creado por el ex torero Rafael Púa, hasta donde tengo entendido, hace cerca de 15 años atrás. Y que últimamente mucho se realiza en Mamacona, ¿no? Al sur, ¿no? Una actividad muy, muy bonita, familiar, en la cual participan, se forman grupos, así es, se forman grupos, equipos de 8 personas, o dependiendo de la cantidad de inscritos que hayan, para que jueguen con el lindo torito, ¿no? Es un becerrito, ¿no? Un becerrito, porque... Una vaquilla, una vaquilla también puede ser. Pero es bonito divertirse. Pero ¿por qué hacerlo con un animal? Un pobre animal. Donde los equipos tienen que agarrar, hacer una serie de piruetas, formar grupos y hacer que la vaquilla los embista. Por ahí hay otra competencia, tengo entendido, donde dos representantes de cada equipo, uno le jala la cola y el otro le agarra la cabeza, y el que dura más tiempo en esa situación, sosteniéndolo de esa manera al animal, gana más puntos, y así van participando durante el día. No sé, no bueno, allá los amigos los animales que se hagan cargo de eso, ¿no? ¿Por qué no juegan con un tiburón así? en vez que con una vaquillita, ¿no? Pero bueno, cada loco con su tema, cada persona con su gusto, respetemos, estamos en democracia. Pero para la próxima vez traigan un tigre y hagan un tigre mash. Porque lo que están haciendo ahora es un bullying mash. Están haciendo bullying contra el torito, ¿no? Pero bueno, ya. Temas puntuales. Ya acabamos de hablar acerca del caso de Coteva. Esto ha sonado durante toda la semana, así que por eso es que la denominamos la noticia de la semana. Y quizás la próxima semana ya esté en cartera el pedido del expresidente Alberto Fujimori para que pase a su arresto domiciliario, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hay tantas cosas que discernir, hay tantas cosas que entender, pero sabemos que nosotros no somos tontos, aunque a veces nos hacemos, ¿no? Nos hacemos lo de la vista gorda, pero sí nos damos cuenta de todas las palomilladas y vivezas que nuestro político de turno muchas veces pues realizan en nuestro país. Así es, ¿cómo estamos de tiempo, amigo DJ? ¿Nos faltan 5 minutos? 5 minutos para las 6, ya está con nosotros Enrique Madico. Él nos trae, como todos los sábados, su programa La Hora Unión. Él es presidente del Club Regatas Unión. Así es, uno de los es el club más antiguo de La Punta, ¿no? El club más antiguo de La Punta y con mucha tradición. Y la está haciendo linda en la presidencia del Club Regatas Unión. Ya después le preguntaré a mi amigo Enrique Madico, por ahí quizás vamos a meterle el bichito el bichito, por ahí, ya que vemos que trabaja muy bien, es muy puntual en sus cosas y en sus acciones. ¿Por qué no podría tentar ahí la alcaldía, amigo Madico? ¿No? Pero ¿por qué no, señores? Si hay personas que ni siquiera le llegan a la rodilla y ya están tentándolo. Yo conozco su currícula, sé todo lo que te ha hecho y sé todo lo que está haciendo. Sería un buen candidato. Así que me tomo yo esa atribución de en vivo y en directo y al aire ir metiéndole el bichito de esa idea, ¿no? De poder candidatear para que sea nuestro próximo alcalde de La Punta. Así es, ya estamos sobre la hora. Ya está, como le digo, Enrique Madico con su programa La Hora Unión. Hoy tiene un invitado muy especial. Un invitado a que ustedes no se imaginan, de uno de los programas que actualmente tiene, lidera el rating en los horarios de programas familiares, ¿no? De entretenimiento, así es. Está con el señor Enrique Madico, el señor Roberto Larrea. Él es productor del programa Combate, que se transmite vía Canal 9. Así es. Así es. Está con Enrique Madico, Roberto Larrea. DJ, por favor. Hay que despedir este programa con una canción sumamente alegre, porque lo que nos dijeron los chistosos en la parte final nos ha hecho reír de verdad. Así es que hasta aquí llegamos. Soy Ángel Coveñas en la conducción, en esta oportunidad reemplazando a nuestro amigo Renzo Fígalo, que está de fiesta y pidió permiso, pero con descuento. Así es que él estará ya de vuelta con ustedes el próximo sábado. No hay más que decir. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y a seguir viviendo alegres. ¡Hasta la próxima! Something tells me you